Nueva edición de la Feria del Mercado de Saberes y Sabores en Chañares y San Martín, en el nodo de la cooperativa, donde, como cada segundo sábado del mes, las productoras hacen los stand y, bueno, se forma una linda juntada. Para hablar de ello estamos con Vero Soto, su coordinadora. Vero, buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Sí. Bueno, este sábado nuevamente, como todos los segundos sábados del mes, largamos con una nueva edición de la Feria del Mercado de Saberes y Sabores de Villa Yardino. Ahí contarles, bueno, que volvimos al horario de verano porque se vienen días más calurosos, entonces vamos a estar arrancando a las 16 horas. Bueno, esto se va a extender hasta que se termine, no hay horario de cierre, seguramente será cuando ya esté más entrada la noche. Sí, así es, vamos a compartir la tarde, ahí va a venir Simón a hacer un show para las infancias, después está también las chicas y los chicos del coro Unísono de acá de Villa Yardino, así que vamos a estar ahí compartiendo la tarde con la música, juegos. Pero, bueno, obviamente cada vez tenemos más productoras con mejores productos como para poder desarrollar la actividad, porque también se acerca la época del año donde empezamos a sembrar la huerta que más productividad da en la zona, que es la de primavera-verano. Sí, así es. Ahí va a haber bastante diversidad de lo que es verdura. El espacio, contarles también esto, que el espacio de feria está abierto para productoras y productoras agroecológicos locales. Ahí hay está la página del mercado, que se pueden contactar por ahí o con Nayelen, que esa es la encargada de coordinar los invitados e invitadas. ¿Cuál es la página del mercado? Recordanos. mercado-de-saberes-y-saberes. Bueno, es difícil, pero va a ser fácil de encontrar. Es un Instagram. Sí. Pero bueno, estamos con la entrega de las semillas primavera-verano del INTA. Seguramente, si todo va bien, el sábado también va a haber alguna para repartir. Sí, así es. Estamos repartiendo acá en el nodo tecnológico de la cooperativa, lo de lunes a viernes en la mañana. Y el sábado vamos a estar también entregando las semillas para todo aquel que quiera empezar o quiera seguir produciendo en su huerta familiar. ¿Cómo va el tema de la construcción? ¿Tienen alguna novedad ahora con el nuevo presidente de la cooperativa y, bueno, con el cambio de autoridades municipales? Bueno, sí, ahí tuvimos una reunión donde la cooperativa se comprometió por escrito a arrancar lo que es la primera parte de la obra, que es lo de la plataforma, ahora en la segunda quincena de octubre, así que ahí van a estar comenzando la obra. Luego presentamos otro proyecto, el cual todavía no está en aprobación, pero para poder afrontar lo que es el gasto de la mano de obra de toda la construcción e instalaciones de agua, luz y demás. Bueno, ahora está empezando a funcionar la huerta comunitaria entre donde va a ser el mercadito y donde está el vivero de manos de tierra. El otro día hablábamos con Abril de este nuevo emprendimiento. Están juntando dinero para poder comprar los artículos para poder hacer un riego, para poder hacer un mangrullo para el tanque, e iniciaron una feria de moda circular, que, bueno, también viene bien porque se puede aprovechar el espacio para hacer estas distintas actividades. Sí, así es, arrancamos con lo que es la huerta comunitaria, que están también invitados e invitadas, que nos juntamos los sábados colectivamente todos, digamos, después nos distribuimos tareas durante la semana, porque sabemos que la huerta se trabaja todos los días, pero los sábados durante la mañana nos juntamos acá, todo aquel que tenga ganas de aprender, de compartir y de meter manos en la tierra, están invitados. Y así es, hicimos una feria circular, porque tenemos algunos productos, pero bueno, nos falta. Hicimos una feria circular, con eso pudimos armar un sector del sistema de riego, y ahora en la feria, el mercado de saberes y sabores el sábado, las compañeras van a poner una mesa también con lo que es ropa a voluntad, primero para que circule y después para poder juntar fondos para seguir avanzando con lo que es la infraestructura de la huerta comunitaria. Abril también nos decía que se reciben donaciones tanto de dinero como de materiales como para poder avanzar en la feria, en la huerta comunitaria. Y bueno, también se espera a la gente del pueblo que quiera participar, porque como decíamos al principio, es la época más linda para la huerta y los días también acompañan. Sí, sí, es lindo, un grupo lindo, hay mucha gente que tiene ya experiencia, diferentes experiencias en huerta, lo que es biodinámica, lo que es organoponía, entonces vamos compartiendo y vamos construyendo colectivamente, que me parece que es interesante por ahí encarar una huerta solo, por ahí uno se topa con un montón de trabas o insectos y demás, y por ahí hay compañeros que ya tienen la experiencia y van contando cómo la asociación de cultivos hace que las plagas disminuyan. Bueno, vamos compartiendo ahí muchas cosas bonitas. Bueno, por último, hablar un poco de la situación. La situación en todos los grupos está muy resentida porque este momento del país es bravísimo, no solamente económicamente, sino socialmente debido a las elecciones que nos atraviesan. Bueno, sé que algunas personas acá en el pueblo la están pasando complicada y obviamente esto no discrimina a las chicas que están participando en los distintos grupos de acá. Sí, así es, cuesta un montón mantener los procesos organizativos porque como cada una tiene que resolver primero su economía diaria, que está bien complicada con toda la inflación que hay, y después esto que decías, todo este malestar social, digamos, que se traslada a donde uno habita, donde uno transita, así que igualmente poniéndole el cuerpo, hablando mucho en asamblea, reuniéndonos y tratando de acompañarnos para poder afrontar este difícil periodo que estamos atravesando todos como sociedad. Bueno, lo bueno de todo esto es tener este espacio que entre la cooperativa, vos y las chicas dan para poder paliar la situación. Tener una feria a mano gratuita y poder desarrollar una actividad en estos momentos, la verdad que es un milagro. Así que de parte de todo el pueblo y de Radio La Minga, te agradecemos mucho tu entera predisposición, no solamente para estar acá, sino para dar las notas. Y bueno, como siempre, la mejor de las suertes para este fin de semana largo que esperamos mucho turismo. Bueno, dale, muchas gracias a ustedes, a La Minga, por siempre acompañar, estar ahí presente. Y los y las esperamos este sábado a partir de las 16 horas en Avenida San Martín 471.